Soy paciente, aún estoy consciente de que falta mucho camino por recorrer. Sé quién eres, no quiero conocerte. Sé que tienes subestimada mi posición. Tiene que ser para ya no caer. Ya no humillarme ante ti otra vez. Pues te sientes una diva. No soy tu fan. Sé que buscas un número en tu lista, imperantes que adumnen tu carisma y tu luz. Sé que quieres amores imposibles. Vas con todos, pero con ninguno a la vez. Dime qué hacer para ya no caer. Ya no humillarme ante ti otra vez. Pues te sientes una diva inalcanzable. Pero yo. No soy tu fan. Para todos mis fans. Yo vengo a dar amor, a dar rock. Dar rock. Dar rock. A dar rock. Es una canción muy pop, muy radial. Muy radial. Pero del amor a lo que te acomode. Pues te sientes una diva inalcanzable. Pero yo no soy tu fan.